Padre nuestro que estás en los cielos y quieres morar en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, con tanta paciencia para con nosotros, pecadores. Te pedimos que por fin podamos aceptar el arrepentimiento y no olvidarnos del que dejaste aquí para que actuara a través de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque nos olvidamos de la obra del Espíritu Santo con frecuencia y es el que está aquí en la tierra para ayudarnos. Te pedimos por las peticiones que se han presentado aquí, sobre todo por la petición de la hermana que quiere expandir el Evangelio a través de la literatura. Danos luz a ver cómo se puede ayudar. Te pedimos por los enfermos de tu pueblo y por las necesidades, Señor, que hay en cada corazón que no se expresó, pero lo tiene allí y tú lo sabes, Señor. Gracias, gracias. Muchas gracias por tantas bendiciones que tú nos das sin merecerlas y muchas veces no nos damos cuenta. Bendice a todos los que no han podido entrar, que puedas aliviar sus problemas y que puedan conectarse en otro momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermana Ingrid. Espero que cada uno tenga la posibilidad de tener su Biblia, porque vamos a usar algunos textos de la Biblia. Más quiero recordar dónde nos quedamos ayer. Ayer terminamos un poco tarde, unos minutos tardes. Y estaba diciendo dos citas muy importantes y ya era sobre el tiempo. La primera está en Consejos para la Iglesia, página 144, donde se nos decía que las personas que han cometido el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no tiene perdón, no tiene perdón. Eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. Eso es por tener ineficaz todo lo que el cielo ha derramado para rescatarnos de la miseria del pecado. Eso es tener en desdén, en muy poco. Eso es despreciar todo lo que del corazón de Dios desde la eternidad se preparó con antemano para rescatarnos de las consecuencias del pecado. Y el tener en poco eso, las invitaciones al arrepentimiento conlleva definitivamente de que el corazón se ponga tan de parte del diablo que lo llega a amar. Amar al diablo es horripilante, es un pensamiento que produce escalofríos. Llegar a ese punto, el ser humano es el único culpable porque cada vez que rechaza los llamamientos del Espíritu Santo hacia el arrepentimiento, va cediendo y automáticamente al rechazar la atmósfera donde se le invite, opta. Porque no hay terreno neutro, opta directamente por la otra atmósfera donde gobierna Satanás. Así que las personas que han cometido este pecado pueden, dice la declaración en Consejos para la Iglesia, aparentar ser hijos de Dios. Les recordaba del pecado de Saúl, que habiendo cometido el pecado contra el Espíritu Santo, siguió gobernando. Después compartí con ustedes la cita que está en El Deseado de Todas las Gentes, página 292, donde leemos que al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. Al rechazar a Cristo, la nación cometió el pecado imperdonable. Mataron a Jesús un día viernes en el año 31. Y es acá donde debemos de comenzar a ver un poquito mejor el cuadro pintado por Dios. Yo sé que estos temas involucran cosas difíciles para nuestra percepción. Mas a medida que vamos conociendo quién y cómo es Dios, las cosas se van entendiendo mejor. Cometieron el pecado imperdonable al rechazar a Cristo. ¿Recuerdan ustedes que los judíos, los líderes religiosos, impulsaron al pueblo, inyectaron en el pueblo para considerar a Cristo como socio del príncipe de las tinieblas, trabajador de Belcebú? Cuando le dijeron, tú echas fuera a los demonios por Belcebú. Y atribuir la obra de Dios a Satanás es pecado contra el Espíritu Santo. Así que aquellos cometieron el pecado contra el Espíritu Santo. Pregunto para reflexionar. Dieron muerte a Jesús un viernes. El sábado siguiente, Dios dejó caer fuego del cielo para destruirlos por lo que hicieron. No. Todo seguía normal. Servicio en el templo, normal. Sacrificios, normal. La Torá la seguían leyendo. Los salmos los seguían cantando. Todo seguía normal. Y con pensar que Dios había ya pronunciado la sentencia, pecado contra el Espíritu Santo. ¿Quedó impune? Tampoco. Del año 31 al año 70 pasaron casi 40 años. Y usted podrá leer la historia en el capítulo 1 del conflicto de los siglos. De forma detallada está todo lo que está pasando allí. Pregunto, ¿Dios los estaba destruyendo? ¿Por qué esperaría Dios para destruirlos 40 años si ya habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Sino que el líder que ellos eligieron, el comandante en jefe que los dirigía, los llevó a tal ceguera que los hizo creer que podían combatir y guerrear contra el imperio más poderoso del mundo, la famosa Roma, en el año 70, que llevaba ya 246 años de hegemonía mundial. Un puñado de sincerebros. Oiga, es como si Guatemala se quisiera poner a las patadas con Estados Unidos. Pero a ese engaño fatídico y fatal llega el ser humano y Dios lo deja. Esas son las consecuencias que tú por tu propia elección has decidido. Yo no te empujé para allá. Yo no decidí por ti. Yo no te estoy dando eso a ti. Tú elegiste y mira las consecuencias. Vamos a ir entendiendo mejor un poco esto. Yo voy a volver a la lectura. Sin antes espaciarme un poco en la palabra de Dios. A mí me fascina la forma en que está detallado lo que uno no logra captar o entender en la Biblia, porque conlleva más trabajo, más oración, más estudio. El espíritu de profecía no requiere tanto, sí requiere estudio, oración, requiere esa conectividad, esa conexión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te guíe y ponga en ti eso que necesitas, posar tus ojos donde necesitas leer en el espíritu de profecía. Está en la palabra de Dios. Quiero esta mañana, antes de darle lectura a las citas escogidas del espíritu de profecía, quiero que juntos, por eso les pedía que tuviesen su Biblia. Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Yo sé que cada uno, comenzando acá conmigo, que pasamos incomodidades de diferentes formas. La mía es que estoy tan apretado en un carro que termino acá, como ustedes no tienen idea, con cuántos calambres por la posición en que estoy. Pero no es nada. El gozo que da la palabra de Dios supera cualquier inconveniente. Así que yo espero que usted tenga la Biblia con usted abierta. Hago una pregunta. En la Biblia, ¿quién creen ustedes que es el primero que se registra que cometió el pecado contra el Espíritu Santo? Hermana Auri. ¿Quién crees, ahorita linda, quien cometió pecado contra el Espíritu Santo? Ya veo que hermana Ruth está deseosa de participar. Hermana Ruth. Caín. Muy bien. Excelente. Gracias, hermana. Vamos a Génesis capítulo 4. ¿Cómo fue que Caín cometió el pecado contra el Espíritu Santo? Y vea las consecuencias de haber pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a ver si Dios está tirándole fuego, tirándole flechas, tirándole misiles. ¿Qué está haciendo Dios con el ser humano que ha pecado, que ha cometido ese pecado? Capítulo 4 en Génesis. Leemos lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué significa que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y su ofrenda? Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y ese acto de aceptar a uno y no aceptar al otro produjo en Caín la siguiente declaración. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No pudo ocultar lo ensañado, lo enfadado que estaba. No lo pudo ocultar. Se revelaba en su rostro. Y es fácil ver cuando una persona está enfadada, disgustada, a menos que no sea muy grave el disgusto, pero si es un disgusto, no lo va a poder ocultar. Luego va a estar, oye, el semblante es la expresión del espíritu del ser humano. Fue tanto que decayó su semblante. Eso huele a peligro. Eso lo puede dirigir a consecuencias funestas. Y el Espíritu Santo intercepta. El Espíritu Santo sabe hacia dónde Caín se está dirigiendo. Y mire lo que dice. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o si hicieras el bien, si hicieras las cosas como se ha indicado, ¿no serías enaltecido? ¿Qué significa que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? Pues acá lo responde en el versículo 7, que Abel fue enaltecido. ¿De qué manera? No tenemos los detalles. Pero Abel fue enaltecido. Naturalmente, fuego de Dios descendió y consumió la ofrenda de Abel. Prueba de aceptación. Y con Caín no pasó nada. Fue enaltecido Abel porque hizo las cosas como estaban requeridas por Dios. Hizo el bien, hizo la voluntad de Dios, respondió a la voluntad de Dios. Sigue Jehová hablando con Caín. Y si no hicieras el bien, si no hicieres las cosas como se te ha pedido, el único que sabe qué es bien, qué es mal, para los hombres es Dios. Y Dios lo ha puesto, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Dios no va a obligar a nadie. Él dice, he puesto delante de ti, está escrito. Está en ti, amigo y amiga, hermano y hermana, está en ti responder como Abel o como Caín, seguir las indicaciones, seguir los consejos de Dios que se encuentran en su palabra, o seguir tus propios impulsos, tus propias ideas, tus propias conclusiones, tu propia teología, tu preparación académica. Está en ti. Ciertamente Dios no ha puesto esto complicado, como algunos enseñan hoy día, como incluso se los compartí. A veces no aguanto lo que escucho y digo, se los voy a compartir. Aquellos que dicen que tienes que saber tanto, no. Dios había puesto todo de tal manera que Adán, Eva, sus hijos pudiesen entender de que las cosas son sencillas. Y Abel se fue por lo sencillo. Se fue por la voluntad de Dios. Caín se la quiso complicar. Caín pensó, dedujo. Hizo exégesis Caín a la voluntad de Dios. Y llegó a conclusiones erróneas. No la tomó al pie de la letra. Y ahora Dios le dice a Caín: oye, ¿por qué te has puesto así, Caín? también pude haber derramado mi aceptación sobre tu sacrificio si hicieses el bien, si hubieses seguido las indicaciones que tus padres te han transmitido. ¿Qué es lo que Jehová pide de ti? ¿Lo había revelado Dios, sí o no? ¿O Dios le está pidiendo algo a Caín que de forma injusta Dios no le ha dicho y pobrecito él hizo su mejor esfuerzo por adivinar cuál era la voluntad de Dios? En tal caso, Dios no sería el Dios que yo conozco. Pero Dios había dicho a Adán y a Eva, les había mostrado gráficamente, solo así hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no va a haber remisión de pecados. Deben de presentarse delante de Jehová cuando erren, cuando pecan, con un cordero para que vuestra culpa sea traspasada a ese cordero hasta que venga el cordero de Dios, quien llevará vuestros pecados, vuestras enfermedades sobre el madero. Caín no estaba ciegas. Caín estaba consciente. Pero quiso obrar conforme a su criterio. Ahora viene y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Oiga, desde aquí, desde el mismo comienzo, Dios le está diciendo, nos está diciendo, por medio del mensaje que le está dando a Caín, el pecado no puede someterte. Si tú haces el bien, si tú haces el bien, tú puedes enseñorearte del pecado y someterlo. Si tú te aplicas a mi voluntad, el pecado no te va a dominar. Tú puedes tener victoria sobre el pecado. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo, desde el mismo comienzo, nos muestra algo tan grande que hoy tiene dividido al pueblo de Dios? Los que creemos que se puede tener victoria sobre el pecado y aquellos que creen que pueden, que no pueden tener victoria sobre el pecado. El problema es que ambos, Jesús y el pecado, están a la puerta. ¿A quién tú le abres? En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, yo estoy a la puerta. ¿A quién tú dejas que te controle? El pecado está a la puerta. Miren el Espíritu Santo enseñando, instruyendo, capacitando a Caín. ¿Ama Dios a Caín en este momento? ¿Ama Dios a Caín? ¿Por amor a él está conversando? ¿Está tratando de reconciliarlo? ¿Está tratando de arrepentirse porque esos pensamientos que comienzan a germinar en su cabeza van a terminar mal? Y Caín, verso 8. Miren cómo entra el versículo 8, dando a entender que a Caín no le importó todas las lecciones de vida que el Espíritu Santo está presentando ante él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Le hago una pregunta. ¿Quién era el mayor de los dos? Caín. Diógenes, ¿vos tuviste hermanos mayores o no? No, yo soy el mayor. Ah, tú eres el mayor. Ahora ponte en el caso de Caín como hermano mayor. Y dime, tus hermanos pequeños, no sé cuántos hermanos tuviste, pero quiero pensar en el último. Vamos a decir que fueron tres en el tercero, en cinco en el quinto. ¿Cómo miraba el hermano menor a su hermano mayor? ¿Confiaba el hermano menor a su hermano mayor? Confiaba y esperaba de él siempre lo más positivo. Porque sí, era, como se dice en inglés, look up to him. Exactly. Era, lo veía como su rol, su modelo a seguir. Role models, exacto. Quiero que ustedes vean esto porque a mí me parte el corazón. La fe inocente de Abel. El amor puro de Abel, el amor filial, el amor de hermanos. Que cuando el asesino le dice salgamos al campo, cuando el pecador le dice salgamos al campo, él confía. ¿Cuántas veces antes habían salido al campo? No lo sé, pero habían pasado momentos buenos, momentos de alegría. Habían disfrutado juntos mientras el Espíritu Santo controlaba y gobernaba la mente de ambos. Habían pasado momentos maravillosos en el campo. En el campo hay vida, en el campo hay felicidad, en el campo hay belleza, en el campo hay a todo aquello que Dios quiere darte. Y esta ocasión, cuando Caín le dice salgamos al campo, vino a su mente los momentos felices, alegres. Imagino a Abel confiado completamente, dejando de hacer aquello que estaba haciendo, iba a pasar un momento feliz. Iba a disfrutar un atardecer o un amanecer, no sé a qué hora del día. Poco sabía Abel que el corazón de su hermano estaba siendo controlado por el primer apóstata. Poco sabía Abel que el corazón de su hermano había rechazado la intervención divina. Y con esa fe inocente, confiada, salieron al campo. Y en el momento de más confianza, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Qué se merece Caín? A ver, Diógenes. ¿Qué se merece Caín? ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Qué se merece? La muerte. Caín se merece que un rayo del cielo venga y lo haga añicos y lo despedace. Pero tal no es con Dios. A mí me duele esto. ¿Cuánto le dolió a Dios? ¿Cuánto dolor ha producido esto en el corazón de Dios? Y aún con todo, versículo 9. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dios no sabía dónde estaba Abel? ¿Dios no había visto la canallada de Caín? Pero esta pregunta no es porque Dios no sepa, Dios está tratando de alcanzar el corazón de este pecador empedernido. De este asesino, de este que tiene las manos manchadas en sangre. ¿Hay perdón para Caín, sí o no? Sí, hay, todavía tiene. Sí, hay perdón, aun cuando él se merece lo que yo he dicho y lo que Diógenes ha dicho y lo que en el corazón de cada uno de nosotros está humanamente. O sea, te cruzaste la línea. Pero en el corazón desbordante de misericordia de Dios, hay perdón para este pecador. Hay perdón, hermanos. Y le quiere despertar su conciencia muerta en pecados. ¿Dónde está? Oye, porque si confesamos nuestros pecados, la palabra que encontramos allá en Primera de Juan se aplica aquí en el Génesis. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el mismo Dios que está hablando con Caín aquí, ¿sí o no? Amén. El día de mañana, cuando alguien se pierda, cuando un ser humano se pierda, no es porque Dios no quiso perdonarlo. No es porque su pecado fue tan grande que Dios no haya querido perdonarlo. Es que no conocemos a Dios todavía. yo ya no perdonaba a Caín, porque intercepté, yo personalmente. Oye, Caín, yo te advertí. Tú no me hiciste caso, Caín. Y mira, ahora has asesinado a tu hermano, Caín. Lo siento, Caín, pero ojo por ojo y diente por diente, Caín, hasta aquí llegaste. Dios buscando al pecador. Dios llamando al arrepentimiento. El Espíritu Santo obrando. Pero recuerden lo que dijimos ayer. A cada intervención del Espíritu Santo y se le rehúsa, endurece más el corazón para rechazar con mayor facilidad la siguiente invitación. Aquí hay una prueba tangible, palpable, visible. ¿Qué va a hacer Caín a las amonestaciones de arrepentimiento? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está Abel tu hermano? Cosa que no vemos en el versículo 7. Ahora responde con una facilidad, con una naturalidad, y le dice, no sé. Oye, el no sé hubiese bastado. El no sé hubiese sido suficiente. Pero miren cómo el pecado envalentona al ser humano. Cuando escucho gente atribuirle cosas desagradables a Dios. Pobrecitos. No saben. No saben lo que dicen. Y ahora le agrega. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren, si pudiéramos detenernos aquí. Todo lo que implica la respuesta de Caín. Es para que la... Pero Dios no es como yo, ni como tú. Dios es Dios. Y sigue obrando. Y sigue llamando. Una y otra vez, una y otra vez, y yo estoy seguro que nadie de nosotros estaría aquí si el Espíritu Santo no hubiese llamado vez tras vez y finalmente por obra de gracia inmerecida de nuestro Dios, cuando ya solo la muerte era nuestra segura paga. Por gracia estamos aquí. Alabando su nombre, agradeciéndole, porque ahora en mi mente, en mi corazón, deseo que él habite y reine para siempre. Hay que darle otra oportunidad a Caín. ¿Y cuántas oportunidades? ¿Recuerdas cuando estudiamos el capítulo 5? Que Dios es un Dios de oportunidades. Pero al igual que Belsasar, pecó contra el Espíritu Santo Belsasar, rechazando una y otra y muchas oportunidades. Allá en el capítulo 5, que va a estar como en el estudio 30 y algo. Versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Es más puntual esta pregunta. No es tan indirecta como la anterior. ¿Dónde está tu hermano Abel? Era una indirecta. Pero acá ya no. Aquí ya es más directo. ¿Qué has hecho? O sea, yo sé dónde está tu hermano Abel. Yo sé lo que has hecho, Caín. Yo te dije... Que ese ensañamiento, ese coraje que se manifestaba en tu rostro te llevaría a estos actos. Yo sé todo. Lo que busco es que te arrepientas, que confieses qué has hecho. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ustedes se van a dar cuenta que hay un silencio. Ya no habla Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, después de... Miren, hermanos. Y es acá donde es obra de Dios, obra divina. Usted tiene que entender esto. Solo Dios sabe cuándo actuar. Después de todo lo que se ha hecho, ahora pues, dado que no hubo arrepentimiento, confesión, dado de que has amado al pecado, te has entregado a Satanás completamente, has desoído mi voz, mis amonestaciones, has blasfemado contra el Espíritu. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿En qué consistía el castigo? ¿Qué entendió Caín? Versículo 14. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿En qué estuvo el castigo, hermanos? Que fue grande, Caín. El castigo sí lo hizo hablar nuevamente. Es grande, es... ¡Wow! ¿Cuál fue el castigo? Que ahí él mismo lo explica. Usted podrá pensar que el peor castigo es cuando descienda fuego y consuma el pecado y los que se agarraron del pecado. El peor castigo dice: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Con esto en mente, vamos a entender. Vamos a Salmos. Quizás antes de detenernos en Salmos, vamos a ver esta declaración en Samuel, primer libro de Samuel. Mire qué es lo que dice Samuel en su primer libro. ¿Dónde está? Aquí está. Samuel, capítulo 16, hablando de Saúl. Después vamos a Samuel. Capítulo 16 del libro de Samuel. Versículo 1. ¿Lo tienen? Espero que sí. Dice el verso 1. Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel amaba a Saúl y oraba por él y lloraba por él. Y le dice Dios: anda, Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? para que no reine sobre Israel, desechado, vomitado. Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Estamos viendo acá cómo Saúl llega a ser desechado. Lo que Dios desecha, desechos, no lo vuelve a tomar. Lo que usted descarta, lo que usted desecha, no vuelve a tomarlo. ¿Qué pasó con Saúl? Versículo 14 del capítulo 16. ¿Puedes leer, tío? Aló, sí. Oh, tenía el micrófono cerrado, perdón. Versículo 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Muy bien. Vemos a Saúl que ya no cuenta con la presencia redargulladora del Espíritu Santo. Hermano, usted sin el Espíritu Santo está acabado. Puede seguir vivo, puede seguir teniendo, montando empresas, ser millonario, tener todo lo que en esta tierra. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es estar en paz con Dios, justificado por la fe, estamos en paz para con Dios. Es ser vaso, depósito del Espíritu Santo. Saúl. Ahora, ¿qué pasó? Voy a leer acá El Camino a Cristo, página 34, antes de hacer énfasis a esto. Dice Camino a Cristo, página 34. Un solo rasgo malo en el carácter. Y muy probable, usted sabe, como yo, que hay algún rasgo malo de carácter en nosotros que necesitamos tener victoria sobre él. Muy probable. Si ya no lo tiene, gloria a Dios. Pero si todavía tiene un rasgo malo por ahí de carácter, está aquí el ayudador para overcome, para sobreoponernos a esto. Un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Impresionante. Un pecado acariciado, un rasgo mal de carácter, persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Por eso, nadie mejor que cada uno de nosotros sabe sus deficiencias. Nadie mejor que nosotros se conoce a sí mismo, y usted sabe dónde necesita la intervención inmediata del Espíritu Santo. Caiga de rodillas, haga ayuno, haga oración. Este género, dijo Jesús, no sale sin oración y ayuno. Usted ya sabe qué hacer. Sométase. Cada vez, sigue diciendo la cita, cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. ¿Le pasó eso a Caín, sí o no? Paso a paso fue llegando hasta que la aversión se fortaleció en su corazón. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una estólita indiferencia hacia la verdad no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. Eso le pasó a Saúl. Camino a Cristo, página 34. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Espíritu malo. ¿De parte de quién dice? Dice de parte de Dios. Pero ustedes saben. Ustedes tienen el cuadro completo. Ustedes saben que ningún demonio viene de parte de Dios, sino que Dios finalmente carga con todo, porque Dios es Dios. Pero usted que conoce quién y cómo es Dios, usted sabe que los espíritus malos, sí, fueron de Dios. Dios los crió, obvio que sí. Pero desde que se rebelaron y pecaron en rebelión abierta, no son ya más parte de Dios. Pero como el Espíritu Santo salió de la vida de Saúl, tengo una pregunta a usted aquí. ¿A usted le gustaría que el Espíritu Santo sea parte de usted? Salmos 51. Ahora va a entender mejor el grito agonizante de nuestro amigo y hermano. ¿Sabía usted que el rey David es su hermano? Dice acá, en Salmo 51, dice, después de él entender lo que había cometido. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu... Yo creo que están escritas estas palabras divinamente inspiradas para que en la angustia de cada uno de nosotros podamos ir a Jesús y abrir el corazón y experimentar las palabras de David en nuestra propia vida. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hago una pregunta. ¿Era necesario que David dijera todas estas palabras para que fuera perdonado? Yo. Cuando vemos la historia, en el momento en que el profeta Natán le enseñó su pecado, cuando él habló menos de lo que está diciendo este salmo, el profeta Natán le dijo: y Jehová ha redimido tu pecado. Amén. Amén. O sea, no se necesita tanto, pero el dolor que él tenía... Exacto. El dolor que él tenía lo hizo hacer este salmo que nos ayuda a nosotros a entender lo que es la transgresión. En esto es que debemos entender algo maravilloso. ¿Cuánto pecado tenía David cuando escribe este salmo? Su pecado había sido ya remitido. Su pecado había sido ya enviado hacia el Cordero de Dios. Él ya no cargaba. Pero ahora, en el Salmo 51, cuando uno es perdonado, uno se da cuenta la basura que uno había, cómo uno se ha comportado delante de Dios. Y eso todavía, lo que uno menos desea es volver a caer donde ha lastimado el corazón de Dios. Y David lo explica de tal manera, porque usted debe de leer esto, lo que Diógenes acaba de decir en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13, en el mismo instante cuando él reconoce, he pecado. Y allí en 2 Samuel capítulo 12 versículo 13 se le dice: también Jehová ha remitido tu pecado. Después de ser perdonado, después de ser reincorporado, después, lo que David menos desea es volver a herir el corazón de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No dice de mis pecados como actos puntuales, como hechos cometidos, mi pecado. Está hablando de naturaleza pecaminosa. Cuando, con la ayuda de Dios, voy a tocar ese tema de naturaleza pecaminosa en algún momento de nuestros estudios, vamos a entender muchos textos que hoy día la gente atribuye de forma equivocada como tal cosa de decir que nosotros somos podrida llaga. Podrida llaga sin antes ser perdonado. Una vez perdonado, oye, la Biblia me enseña de que yo estoy en paz para con Dios, que estoy vestido con la justicia de Cristo. Oye, no me diga que la justicia de Cristo se pone sobre gente que son podrida llaga. Hay muchos textos en la palabra de Dios que son antes y después. Y la gente en nuestros sermones, en nuestras iglesias, lo siguen poniendo. A veces escuchamos sermones que son más deprimentes que optimistas. Él dice, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es tormentoso. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué tanto miedo tenía David? Que lleva a abrir, a deshacer, a derretirse, a desarmarse con todas estas palabras. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo recto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11. Lo que le pasó a Caín, David tiembla, se estremece en pensar que algo parecido pueda pasarle a él. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros, al igual que David, deberíamos de tener pavor, terror, que el Espíritu Santo un día se aparte por estar acariciando un rasgo, como decía el Camino a Cristo, página 34, un rasgo de mal carácter, un pecado acariciado. Hermanos, estamos llamados a vivir en pureza y santidad, pero ¿por qué nosotros tardamos tanto en pedirle a Dios, purifícame con hisopo y yo tengo la seguridad que seré limpio? Y la sangre de Cristo es más que el hisopo, David. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Saben que todo este lenguaje tiene que ver con asuntos del santuario? El lenguaje lenguaje que David está aquí utilizando tiene que ver directamente con lo que se hacía en todo. Es que entender el santuario es la cosa más hermosa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Queremos decirle a Dios eso hoy. Es mi grito. Es mi llanto. Es mi petición a Dios. Crea en mí, oh Dios, porque yo sé que tú puedes. Tú eres creador del cielo y de la tierra. A la voz de tu palabra los mundos fueron creados. Tú puedes. Tú tienes poder y amor para hacerlo. Crea en mí un corazón que odie el pecado. Que lo vea como es realmente, detestable y asqueroso. Crea en mí. Que yo pueda odiar el pecado. Que cuando aparezca insinuaciones del pecado en mí, Señor, que yo me aleje de ello. Que lo odie en pensamientos, en palabras y acciones, Señor. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Tristemente, tengo que leerles una nota. Saben que aquí el cuadro es completo. Aquí se les da, mis hermanos, ustedes ya vieron de que hemos hablado del Espíritu Santo como lo más dulce, bello, hermoso, la entronización de Jesús. Mensaje que nos hizo arrobar en el Espíritu y vivir ese momento. Entramos con Jesús cuando presentó las primicias. Lo adoramos cuando los ángeles lo adoraron. Escuchamos la bienvenida. Ha abrido puertas vuestras cabedines. ¿Verdad que usted iba allí, sí o no? Amén. Yo me colé, yo me iba allí, metido, porque para eso Dios me ha dejado una imaginación, porque eso es lo que Dios se deleita para darme este regalo, vivir ese momento. Tú puedes, estimulado por el Espíritu Santo, tú puedes conectarte, pero también tenemos que saber esta parte, que nuestra terquedad, nuestra persistencia en lo erróneo puede acortar el poder del Evangelio que es el Espíritu Santo. Y ahora dice acá en Patriarcas y Profetas, página 60, dice lo siguiente: Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. No me diga usted entonces que en la actualidad no hay gente que está cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Dios nos ayude que clamemos como David. Dios nos dé su Espíritu Santo para que nos muestre nuestro pecado, nuestras deficiencias, y que clamemos por un corazón puro, por andar en caminos rectos, y no sea obstinado. Ponga de su parte, haga lo que Dios espera de su parte. Me dolería tanto. Me duele tanto pensar que uno de nosotros, después de tanta amonestación, tanto llamado al arrepentimiento, tercamente siga rehusándose responder afectivamente al llamado del Espíritu. Dios, tú y el Espíritu Santo sabes a qué te está llamando, qué está pidiendo de ti. Yo no sé nada, yo sé lo que el Espíritu Santo está pidiendo de mí. Pero esto aquí se pone tremendo. Y dice, Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado. Una clase sigue las instrucciones de la palabra. Una clase hace la voluntad de Dios. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. Los dos eran religiosos. Los dos decían que estaban adorando al mismo Dios. El sacrificio de estos de la clase que se aventura por sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Algunos se sienten seguros por ser adventistas. No hay seguridad en ser adventista solamente. Usted debe estar seguro de que sus pecados están siendo lavados con la sangre de Cristo, que cada día está teniendo victoria sobre el pecado, que cada día escucha la voz de Dios llamándolo al arrepentimiento. Fuera de allí, no se envanezca con el logo de las tres llamitas. Eso no lo va a salvar, no lo va a llevar a ningún lado. Con esto en mente, quiero terminar antes de leer. Pues mañana ustedes me van a acompañar en la lectura que continuamos. Vamos a terminar hoy en Tesalonicenses capítulo 2. Tesalonicenses capítulo 2. Y espero en Dios que tanto ustedes como yo, cada mañana seamos tocados por la palabra de Dios y que cada día deseemos más el cielo y menos de la tierra. Que cada día deseemos que Cristo venga pronto. Que ya no queremos nada, nada, con el mundo, sus ofrecimientos, sus placeres, sus diversiones, sus costumbres, sus fiestas. Yo no quiero más nada. Que Cristo venga pronto. Y mientras pido a Dios que Cristo venga pronto, sigo trabajando arduamente hasta el cansancio, hasta no dar. Porque mi esperanza no debe de ser una falsa expectativa. No, usted siga trabajando. Pero en todo lo que haga, su mente, su fuerza, su pasión, sea ser purificado. Compartir esto con otros y que Cristo venga en nuestros días. Que Cristo venga. Capítulo 2 de Tesalonicenses dice la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 1:9. No es el 2, es el 1. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice, o el 6, ¿por qué no el 6? Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los que pecaron contra el Espíritu Santo, los que permitieron que el pecado prevaleciera, venciera al poder del Evangelio. ¿Te imaginas, hombre, que el pecado pueda llegar a tener poder en la vida del corazón de los impenitentes para derrotar al Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo diga, bien, has ganado, me voy, me aparto. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El mayor castigo es que ya no puedas estar ante la presencia de Dios. Ese es el castigo. Que podamos vivir este día delante de Dios. Que sea tu experiencia y la mía, como decían los profetas de antaño. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Y con esa seguridad camina por la vida. Anda, sé feliz, gózate con los que aman a Dios, alégrate, convivan, compartan aquellos ustedes que están, que tienen la oportunidad de ir a la misma iglesia. Cristo viene pronto. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Que Dios nos ayude. Voy a pedir aquí a mi hermana Desire, puedes tener la oración. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la obra magnífica del Espíritu Santo, Señor. No nos ha dejado solo, Padre. Así como David, Señor, queremos de todo corazón que crea en nosotros un corazón limpio, Señor. Que ande por tus caminos, Padre, y que tu Espíritu no sea parte de nosotros. Ayúdanos a aceptar, Señor, ese regalo tan maravilloso de la salvación, Señor. Para un día no muy lejano podernos gozar contigo en la patria celestial. Por favor, Señor, te suplico, por amor de ti mismo, que cada persona que esté en este grupo, Señor, que tú conoces lo más profundo de su ser, tú respondas, Señor, la necesidad que tiene, Padre. Podamos, Señor, verdaderamente caminar contigo de la mano. Amén. Límpianos, Señor, por favor. Ayúdanos, socórrenos, Señor, por favor. Y ayúdanos a caminar en las actividades de este día bajo tu presencia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.